carta de amor que tu mano blanca escribió y que mi esperanza llenó de ilusión. Carta de amor, dulce mensajera de luz, página bendita de tu corazón. Carta de amor que nuestro destino unió y como una flor perfumó mi dolor. Ella será mi fiel relicario de amor, mi más tierna y santa. Mano blanca escribió y que mi esperanza llenó de ilusión. Carta de amor, dulce mensajera de luz, página bendita de tu corazón. Carta de amor que nuestro destino unió y como una flor perfumó mi dolor. Ella será mi fiel relicario de amor, mi más tierna y santa. Tierna y santa.